conocido como el Letal. Y esta es la voz de Alexander Yanes, el demonio de la letra, MD. Callejoso, mi Harry, el nuevo elemento, Nieto MR, Daddy el científico, Catracha GST, Boy el ingeniero, el versátil, la evolución, Nebula Music, donde nace la estrella. Oye, los mejores se pasean con los mejores. Violin Select, Full Blores, Catracho, Willy 213, el mejor de la libreta. El Whitey, lírica con clase. You know what this is? Just so good.